Argentina, un país con buena gente. No me fantasmies, que yo ya me di cuenta. Tus palabras son mentiras que te salen de verdad. Y no es de reprochar porque eso te molesta. Personaje, pelo duro, nunca me verás llorar. Renando con fundas al amor con un capricho. Consulta tu corazón, coméntame qué te has dicho. Para la callada de olvidarme con un bicho. Y que si soy mujer, ya que soy tu chico. Y ahora resulta ser que te quieres matar. Te rescataste tarde que no podrás olvidar. Mi beso, mi cuerpo, como estás a temblar. Te dejo de la cara, yo me voy a vacilar. Y en el baile, remamado, tu amiga está descolgando. Mueve el culo, yo fumando. Y en el humo te voy olvidando. Y en el baile, remamado, tu amiga está descolgando. Mueve el culo, yo fumando. Y en el humo te voy olvidando. La buena gente, la buena gente. Consulta tu corazón, coméntame qué te has dicho. Para la playada de olvidarme con un bicho. Fui que te hizo mujer, tapilla que soy tu chico. Y ahora resulta ser que te quiere matar. Te rescataste tarde que no podrás olvidar. Mi beso, mi cuerpo, como estás a temblar. Te dejo de la cara, yo me voy a vacilar. Y en el baile, remamado, tu amiga está descolgando. Mueve el culo, yo fumando. Y en el humo te voy olvidando. Y en el baile, remamado, tu amiga está descolgando. Mueve el culo, yo fumando. Y en el culo te voy olvidando.